Martín, miércoles. 10 de la mañana, 22 minutos. Abrimos otro capítulo en la mañana de este jueves tan especial, aniversario del golpe de Estado. Estamos recibiendo a Fernando Vázquez de la Dirección Nacional del 26 de marzo, de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y Fernando, bueno, responsable del equipo de formación política también dentro del 26. Con él queremos en medio, claro, coincide este aniversario, en medio de lo electoral este año, como ocurre cada 5 años, en rumbo a las internas del domingo, que Fernando ha estado participando también de las giras en las que ha estado el candidato a la presidencia, Gonzalo Martínez, en estas horas por La Valleja y Maldonado. Así que antes de hablar del aniversario, dándole los buenos días, aprovechamos que Fernando nos diga cómo anduvo esta gira. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Sí, lo venimos acompañando. Buen día, sí. Hernán y compañeros. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Y sí, no hemos estado siendo los protagonistas, candidatos. Pero bueno, vamos en el equipo ahí. Y realmente la UP ha desplegado, la UPFT, ha desplegado un trabajo interesante, ¿no? Hemos recorrido todo el país y últimamente esta semana quedaban ahí algunos lugares más de una vez también. Estuvimos la semana pasada en Colonia, varios lugares, y estuvimos también ahora en La Valleja. Y ayer estuvimos en Maldonado, ¿verdad? Exacto. San Carlos y Maldonado, una experiencia interesante, ¿no? Dando a conocer la nueva alianza en medio de un carnaval, ¿no? Y Maldonado particularmente, ¿no? Sí, de los blancos, sí. Muy fuerte, muy fuerte. Y en La Valleja también, ¿no? Que ahí te das cuenta también las exigencias internas de cada partido. Claro. Hay gente que ya se está peleando la intendencia el año que viene, ¿no? Claro. Ya son candidatos. Entonces, pero estuvimos con los compañeros, estuvimos con reuniones sindicales en Minas, muy buenas. Nos recibieron compañeros del plenario, creo que se llama, el PICNT. Estaba el Zunca, profesores, me olvidé, OCE, municipales, ¿estaba? Municipales también. Uh-huh. Había otro grupo encargado de trabajo con gente, la mayoría niños que padecen el TEA, ¿no? Uh-huh. La gente de la bebida también, claro, ¿no? Que está todo la planta allá en Minas. Todo este lío de la bebida que está siendo privatizado. Digo, lo de La Valleja es un drama, ¿no? Porque privatizar el agua y privatizar el Portland, compañero de ANCAP, perdón, también, con su aporte tradicional, ¿no? En un área estratégica, sí, para el país, ¿no? Compañero de la salud también. O sea, fue un intercambio muy interesante. Y lo mismo ayer en Maldonado, que se participó, sobre todo Gonzalo, un diálogo ahí, una entrevista con la gente que está tratando de que no. De que no se construya ahí en Punta Ballena, sí. ¿No? Que cuando te entran a contar es un desastre, pero pues no hay forma de construir si no se vuela, claro. Todo eso, si no se barrena, pues todo piedra, ¿no? Claro. Entonces los daños ahí son otra que es medioambiental, ¿no? Sí, claro. Pero es tremendo, ¿no? Una zona que es mirador, que antiguamente fue medio de pescador, fue una zona de pescadores, gente, ¿no? Y que se fue transformando, ¿no? Pero bueno, ahí se han juntado firmas, se ha conmovido la sociedad. Pero es un tema que va a seguir, ¿no? Uh-huh. Que como muchos temas no son muy difíciles para el sistema político también, porque están comprometidos con una política uh-huh. de libre mercado, entonces seguro. La gente no importa, ¿no? Pero bueno, estuvimos ahí con mucha... Nos recibieron muy bien los compañeros. Maldonado, un gran trabajo de organización también tienen allí. Y la prensa, que se decía, Fernando, que sobre todo en Maldonado, que estaba complicado, ¿no? Por esto de que se le da prioridad a los que están en disputa ahí, las candidaturas internas, y que, bueno, un espacio como el de la izquierda es más complejo en este momento, sí, ¿no? Hay algunos han tomado disposiciones ya en determinados momentos, no, como que tienen todo vendido, ¿no? Claro. Pero esas son parte ya de las reglas del juego viejo. Hoy se acentúan más, yo creo que porque la disputa es muy grande, hay mucha tensión, ¿no? Por conservar los espacios de poder. Maldonado es un reino feudal, claro. Me dirán lo que quieran, pero viste, va todo el mundo contento, qué lindo el Uruguay, pero se maneja, hay otro proyecto también, el Ocean Park, sí, creo que es, es invasión de hasta el agua piensan construir, hasta arriba el agua, casi a un metro, entonces sí. Claro, cuando viene la orden de arriba para abajo, más verticales que esos partidos, y muchos antecedentes también que hubo en gobiernos anteriores, ¿no? Uh-huh. O sea que tampoco hay un hay un tema ahí que es muy, que es cierto, ¿no? En esos temas no se tocan en general. Este que yo te decía, el anterior de Punta Ballena, es porque ha producido un impacto en la población muy alto, ¿no? Es más alto de lo que a veces uno piensa. Que se agarre o no a nivel político es otro tema, pero ha crecido con el tema de la firma. Es una zona que, si vos la mirás, hasta el Parque Lucid para atrás, que es uno de los más grandes del país. Claro. Sí, sí. Tiene todas las, no sé, es el que tiene más especies de árboles y cosas y bichos. Entonces, son zonas emblemáticas, ¿no? Tenés todo, mirás hacia el mar y están diciendo que lindas las ballenas, ¿viste? Porque están ahí, en la zona de apareamiento. Entonces, todo ese tema, ¿viste? Está arriba de la mesa. Y está el tema del turismo, ¿no? Claro. O sea, lo de Punta Ballena, por donde lo mire, es un negocio inmobiliario. Uh-huh. Punto. Es para los únicos que resultan beneficiados. Exacto. Y además no es para gente, ¿no? Uh-huh. Porque yo me imagino lo que puede salir un apartamento, creo que son 200 apartamentos, no sé si es una o varias torres, porque no he estudiado el tema, pero por lo que nos contaban, es una zona de alto impacto, va a ser eso, claro. ¿No? Porque implica carreteras para entrar, autos, yo qué sé, no sé, piscín, lo que van a hacer, lo que van a hacer. Bueno, vamos a hacer una pausa, 10:30 de la mañana, e ingresamos con Fernando a recordar y a traer al presente. Cada año también se suman elementos políticos que hay que unirlos a la actualidad política del país. Esto que ocurría en junio del 73, el golpe de Estado, que concreta, alguien decía que el golpe en realidad se dio en febrero y que esto fue como el cierre de ese proceso. Lo vamos a conversar con Fernando a la vuelta. 10 de la mañana, 34 minutos. Ustedes se comunican, un día muy movido, por cierto, además, donde se cierra la parte de campaña abierta. Esta medianoche ingresamos a la veda electoral. Ustedes nos envían sus mensajes, como siempre, al 099-326-381. Pueden llamar también a los teléfonos fijos. Está Maite recibiendo las llamadas 2903-0302. 2903-0304. Fernando, antes de ingresar en la valoración del aniversario del golpe, querías hacer mención a la pérdida de un compañero que hemos tenido en estas horas, ¿no? Sí, un saludo grande a su familia, a su compañera. Porque Pedro realmente es un hombre militante que nos ha trabajado con el 26 durante décadas. Desde que yo me acuerdo de la salida de la dictadura está. Un trabajador, obrero, ¿no? Un hombre del interior, pero que hace tiempo que había estado en la construcción. Y siempre un hombre con un espíritu muy alegre, muy firme, ¿no? Y que estaba en todas, ¿no? Estaba en todas. Sobre todo en las cuestiones prácticas, con mucha destreza y una gran firmeza, ¿no? Así que bueno, se fue un hombre que va a estar siempre con los compañeros, porque a veces, viste, es bueno recordarlo porque también su compañera, ¿no? Fue un emblema que vive, por supuesto, y que le mandamos un fuerte abrazo. Un emblema en la venta, en la repartida del diario La Juventud, en toda esa zona, ¿no? No me acuerdo, con una bicicleta, mientras pudo anduvo. Así que nuevamente un fuerte abrazo. Sí, nos sumamos a ese saludo, por supuesto. Bien, Fernando, cada año, decíamos, tienen componentes distintos o que se suman la recordación del golpe, y pensando también además en la, bueno, se van haciendo investigaciones, se van publicando materiales, aparecen a veces nuevos aportes que ayudan a esclarecer un poco la historia de aquella época, y también pensando siempre en las nuevas generaciones, ¿no? Que preguntan, que a veces en la dinámica de la vida cotidiana no les es fácil acceder a esa parte de la historia. Y bueno, y este aniversario nos encuentra en pleno tiempo electoral, ¿no? Que hay mucho de lo que se recoge, se dedica también a lo anecdótico, ¿no? De aquello, a pintar un poco las personalidades que estuvieron protagonizando estos hechos, pero siempre hay un análisis profundo para hacer, que además es un contexto que trasciende fronteras, el del golpe de Estado, ¿no? Saliendo de eso, de lo anecdótico específico de nuestro país. Sí, exactamente, Hernán. Sí, el tema de esos años, y particularmente el golpe de Estado, se puede analizar, ¿verdad?, como una novela o también con una profundidad mayor desde el punto de vista de la incidencia que tuvo en todo el proceso político nacional, ¿no? Y hay cosas que, bueno, que quedaron claras ya en aquel momento, ¿no? Que era la expresión del agotamiento del sistema político, ¿no? Porque luego de 60, 70 años después de la guerra, con algunas interrupciones, ¿no? De la guerra del 4, que ya, la dictadura de Terra había sido la seguro, anterior, ¿no? Con lo del 30 ahí, que fue también un golpe de la derecha. Esta tenía otras particularidades, ¿no? Con gobiernos colorados indistintamente, aunque ya había habido cambios, ¿no? En la década del 50, en el 60 prácticamente ganan los blancos, pues recuperan de vuelta a los colorados. Pero con una condición ya, ¿no? Que era que el sistema financiero se había apropiado del mundo y también de América Latina, ¿no? Entonces se acabó aquello de la industria sustitutiva, empezaron las privatizaciones, el endeudamiento, el achique del Estado, la baja de salarios, ¿no? Entonces, el golpe hay que verlo en ese marco, en el marco de un recrudecimiento y guerra fría, ¿no? Contra el comunismo en esa época. De que Uruguay era parte también, ¿no? Éramos. Entonces, por más que se intente o se vista, ¿no?, de que somos diferentes, el país democrático, en aquel momento la Suiza de América, cada vez se habla menos la Suiza de América, porque debe ser porque Suiza está jodida también, pero bueno. Pero bueno, entonces hubo una serie de etiquetas que nos fuimos poniendo, ¿no?, que se fueron poniendo en el país, sobre todo luego de la derrota de Artigas, hasta nuestros días, que fueron calando hondo en un tipo de pensamiento dominante, ¿no? Que era, entonces, eso que era el democrático, pero que se quebró, ¿verdad? Porque de alguna forma el surgimiento del frente, que era otro frente, no era el de ahora, quiebra eso, porque surge de grandes luchas, no hay cómo esconderlo eso, ¿verdad? Luchas obreras, marchas cañeras que andan acá en la vuelta todavía, pero que fue el inicio de todo el proceso en el plano económico, también de las privatizaciones de la industria frigorífica, ¿no? Que era la desconcentración, terminar con el Nacional en aquella época, todos esos líos que se puede hablar mucho, hay gente más que ha estudiado mucho estos temas, ¿no? Entonces, el golpe estaba ahí, porque estaba ahí en Argentina, estaba ahí en Chile, ya se había producido en Paraguay, en Brasil, sí, uh-huh. En Bolivia estaba lo del Che muy reciente, ¿no? El banderismo, los movimientos nacionalistas, yo qué sé, había una situación regional muy fuerte, que alertaba, ¿no?, a las Fuerzas Armadas. Era difícil que Uruguay fuera una excepción. Exactamente. Entonces, y más con países que se les ha cercenado en forma constante la posibilidad de desarrollo capitalista, porque cada vez que levantas la cabeza te dicen que sos dictador o esto, lo otro. Entonces, mientras tanto, Estados Unidos estaba en guerra por todos lados, en Vietnam, en el sudeste, no paró, ¿no? Sí, había estado con Corea después. Sí, acá mismo, en República Dominicana, también, invasiones, todo, ¿no? También. Entonces, y se produce también lo de Chile, ¿no? Un poquito. Sí. Después, si se quiere, ¿no? Pero ahí era el mismo plan. Entonces, jugó un papel muy importante porque la izquierda estaba en ascenso, un elemento que hay que ponerlo, pero en el ascenso del punto de vista organizativo también, no en ascenso electoral también, que se podía estudiar ese proceso. ¿Por qué multiplicó los votos de la izquierda con un planteo revolucionario? Hoy tienen que aggiornarse algunos que son progresistas, que fueron de izquierda, para decir que la política económica queda quieta, ¿no? O sea, es un cambio, eso sí que es radical, ¿verdad? Porque si a vos te dicen, si a nosotros en el 70 nos hubieran dicho, viste, tenemos 18, 20 años, pero si nos hubieran dicho que no iba a haber cambio en la política económica, yo creo que el Frente no hubiera crecido, los comunistas no hubieran crecido, los socialistas tampoco, el 26, entonces, hay una expresión política de los partidos de gran crecimiento, aparece todo aquello, ¿no?, de las movilizaciones antiimperialistas muy fuertes, y aparece también planteos de organización nuevo, todo aquello de los comités, ¿verdad? Que acá lo inventamos todo acá, pero si entraba a mirar por el mundo ya estaba eso, ¿verdad? Porque no hay nada más parecido a lo que fueron los soviets que los comités esto. Claro, yo decís esto es un sacrilegio, porque cómo es, no, esto lo inventamos, lo inventó, yo qué sé. Pero no, digo, lo mismo que aspecto de la lucha revolucionaria, que me digan la lucha urbana, sí, hubo acierto, que es otra cosa. Pero acá en Uruguay algunas cosas se innovaron, por supuesto, pero sobre una base práctica y teórica del movimiento antiimperialista mundial, ¿verdad? Porque en esa época estaba Argelia, porque estaba Cuba, estaba fresca toda la lucha antifascista, ¿verdad? Entonces, tampoco éramos un laboratorio así nuevo, todo nuevo, ¿verdad? Entonces, acá hubo gran expresiones de esas cuestiones. Acá había habido una fuerte influencia también en cuando las luchas en España, gente que vino, que fue de acá también. Entonces, creo que el golpe, quizá lo nuevo es que, bueno, éramos muy jóvenes, mucha gente joven, se había incorporado mucha juventud a la izquierda, mucho estudiantado, clase obrera también, ¿no? Y después lo que hubo en nuestro país fue un plan en escalada, porque primero le dieron a la guerrilla, después siguieron con los parlamentos, después siguieron con todo, una, vamos a decir, aspectos particulares en cada caso como fue, ¿no? Sí, claro. Inclusive cómo operaron determinadas corrientes en determinado momento para pa hacer otra cosa y terminaron liquidando más de lo que hicieron, ¿no? Por eso también nosotros como fuerza nos reconstituimos, nos reconstruimos. Por más que a algunos no les gusta decir reconstruir, se reconstruyó toda la izquierda en este país, porque si vos buscabas más o menos, y estaba todo clandestino en los 70, porque en el 75, 76, en el auge de la dictadura, o fuera o adentro. Fernando, un apunte, que tenemos que hacer una pausa, sí, pero sí, para ahora. Hay que decir también que el golpe no fue contra el accionar armado del MLN Tupamaros, que ya había sido derrotado, por lo menos en su acción armada, digamos. Y en el 72, prácticamente, la lucha armada estaba controlada. No quiere decir que, bueno, pero fue la batalla principal ahí. Después se siguió con todo, porque las particularidades, acá hubo grandes discusiones también, si la dictadura era fascista, si esto no. Digo, escúchenme, capital financiero no es la de ideología democrática en ninguna parte del mundo, porque es elitista, es irracional, y es represivo, porque para sostener esa política de hacer plata con aire, ¿verdad? Con plusvalías trata, porque en realidad sale del trabajo, pero después, ¿verdad? Una de las particularidades que tiene, que aumenta la especulación, los bancos están para arriba y para abajo, y hoy ya está, yo qué sé, criptomoneda, nadie sabe lo que es eso, pero bueno, lo cierto es que hay también de eso, y debe haber otras cosas más. Entonces, se empieza a perder el valor oro sobre las monedas que existía antiguamente. Entonces, hay una reforma también monetaria. Entonces, yo creo que no, que por supuesto que estaba en la agenda, ¿no? Los golpes principales en el inicio fueron contra el MLN y otras organizaciones armadas. Sí, sí. Y después siguieron con el Partido Comunista, que también decían que estaba armado, pero yo qué sé, no tenía como método. La lucha tenía otro plan, pero siguieron con la izquierda, le pegaron hasta, terminaron con el vino a los blancos también, porque eso está comprobado que fue la ultraderecha. Entonces, el mayor riesgo ellos lo veían en un proyecto político, digamos, y en el potencial de organización de la gente, que en ese momento, en su nacimiento, representó el Frente Amplio. Exactamente. A nivel político, porque claro, en un país democrático que te aparezca una organización, un frente en este caso, con definiciones que a muchos no les gustaban, pero que eran anticapitalistas, claro. No todas, pero había aspectos que eran importantísimos para ir hacia eso, como el tema financiero, el tema de la reforma agraria, como el tema de la banca, como el tema del puerto, yo qué sé, los entes del Estado, que se enfrentaban directamente a las privatizaciones. Hoy eso no está en la agenda. Entonces, Claro, la gente cuando se levantó contra todo eso, ¿viste? Y además se venía de un proceso de irrupción de medidas prontas, una antesala, porque las medidas prontas de seguridad de Pacheco duraron. Y después, cambios en la dirección del Estado y de las clases dominantes, yo qué sé, dentro del Partido Colorado, Pacheco, Bordaberry, y al final terminaron con Sector de los Blancos, todos juntos, ¿no? Por más que no lo dijeran, ¿viste? Todavía algunos dan conferencias de prensa como periodistas y eran parte del Consejo de Estado, los veo a veces por televisión, ¿viste? Y te hablan de democracia como si fuera, yo qué sé, ¿viste? Te dan clase como Vesco, ¿viste? ¿Te acuerdan de Vesco? Sí. Medio viejo eso, pero bueno. Sí, sí. Entonces, la dictadura cambió, o sea, por un lado, frenó represivamente al movimiento obrero en sus demandas, al movimiento popular, golpeó duramente a la educación, hay que decirlo también, y a todo lo que se movía alrededor, y también provocó una gran emigración del país, la acentuó, y no dio respuesta, ¿verdad? Porque la respuesta que dio era para el gran capital, aquellos encuentros del Nirvana y todo aquello, creo que fueron el 75, por ahí hubo un par, donde se echaron las bases económicas también. Entonces, eso influyó grandemente a tal punto que la salida de la dictadura era porque no daba más, pero además porque ya había un movimiento social fuerte que se estaba fortaleciendo, que si bien no le cuestionaba el poder, le cuestionaba la sustentabilidad social y política, ¿no? Uh-huh. Eso era muy claro. Desde el principio, y el papel de la huelga fue ese, porque no era que ibas a frenar, ibas a cambiar todo, pero sí le sacó una fuerza inicial, ¿no? Porque con qué tapas 15 días de huelga y... Claro. Y los cuarteles. Una señal política muy, muy fuerte. Tenemos que hacer una pausa a 8 minutos de las 11. 099-326-381 para los mensajes de ustedes. Seguimos después de esta pausa. Bueno, seguimos en vivo acá con Fernando Vázquez a 51 años del golpe. Bueno, vamos con algunos mensajes de los oyentes. Damián Mozo dice: para que Uruguay nunca más haya botas, para que en el Uruguay nunca más haya botas, el próximo domingo 30 vamos a llenar las urnas con votos de la 326. Es hora de votar a la izquierda que lucha. Damián Mozo, diputado por Maldonado, Unidad Popular, Frente de Trabajadores. José Luis Bazano dice: buenos días. ¿No creen que las izquierdas están en peligro como en el 73? 25.000 soldados adiestrados por 12 marines y la derecha sin argumentos y todo el poder, Milei y todo el apoyo de los poderosos, esto que pasó en Bolivia. Yo creo en las izquierdas todas unidas, no separadas como hoy, y saber qué hacemos si nos cae otra dictadura, dice José Luis Bazano en este mensaje. No sé, Fernando, si quieres contestar algo. Sí, mirando el golpe que hay, como hay una asignatura pendiente, esto de las izquierdas unidas, no sé a cuál se refiere también José Luis, ¿no? Pero sí. Es una discusión permanente eso. Sí, acá hay un tema que es bueno, lo de Bolivia ya es trágico, ¿no? Porque la división entre... Yo me acuerdo cuando había ganado... cuando estaba el ALBA, que gana Evo por primera vez, todo lo que le había costado para ser candidato. Se lo trancaban, ¿se acuerdan? En el parlamento, sí, sí. No querían que fuera, además indio, coso, no había arreglo con la derecha sobre todo. Y después pasó todo lo que pasó, porque una represión tremenda cuando el golpe aquel, después la destituyen a esta señora, ¿cómo era? Años. Sí. Pero, y ahora vuelve el tema, ¿no? Que ya no sabés si es una caricatura, si es un... Sí, se habla de autogolpe. Sí, pero es extraño, sí. Ahora, lo que sí es cierto es que hay una inestabilidad muy grande, ¿no? Y que es la ofensiva de la derecha no es un invento que se nos ocurrió acá. es que hay que mirar el mundo, ¿verdad? Porque mirar al más grande de todos, Estados Unidos, y Trump lo tiene a los altos, ¿verdad? De vuelta, y eso que está procesado. Me dirá, está lleno de plata, compra todo, Putin lo apoya, dicen cualquier, de todo, es fascista, pero yo qué sé, ¿viste? Y si mirás para Europa, renuncia al gobierno francés, hay crisis en varios gobiernos, avanza la derecha en Alemania de vuelta, los polacos, que siempre les ha gustado, ¿viste? Entre el Vaticano y ellos, más o menos, pero... Sí, uno podría decir que en el caso de Europa... Las ideas quizá encarnadas en los golpes de Estado que tuvimos acá en los 70 van ascendiendo desde lo político tradicional, no es necesario golpe de Estado. Y acá, Fernando, lo que vos mencionabas, aún en los llamados gobiernos progresistas, ¿no? No hablemos de Venezuela, hablemos de Argentina, Brasil, propia Chile, en fin, no llevaron a interpelar el sistema que dijeran, bueno, hay ruido de sables, ¿no? Podían caer por golpes de Estado, ¿no? Seguro. Lo que pasa que los cambios que ha tenido el capitalismo en esta zona da menos espacio también para los gobiernos progresistas, en algunos aspectos, por más que los han habilitado en muchas cosas, ¿verdad? Les han votado las políticas económicas, han vacilado con los derechos humanos, con cosas pesadas, ¿no? Pero lo cierto es que los problemas se agudizan. Entonces, la militarización, en medio de grandes campañas de presión de los monopolios, porque vienen por todo, ¿no? Vienen por el litio, quieren todo, quieren el agua. Quieren, yo qué sé, Bolivia, para poner que ahora que estamos, es un país muy rico, toda América Latina, pero tiene de todo. Desde la época de la colonia, una vez nos decían, han bajado los cerros, a veces la liquidación de oro, la plata. Oro, plata, ahora el litio. Después la encuentran enterrada por ahí, ¿viste? En monedas y cosas de esas. Pero digo, ¿a qué voy? Que los procesos políticos... la unidad hay que buscarla siempre, ¿no? El problema es que no se decreta, porque si vos decretás la unidad, a los dos días no tenés unidad, ¿no? Y tiene que exigirla el pueblo, ¿verdad? Los dirigentes pueden hacer alguna cosa, ¿viste? El pueblo le tiene que dar el marco a esa unidad, digamos. Porque vos, estamos en Uruguay, ¿no? Hablando de esto. Hay una preocupación ahí de un oyente. ¿Pero por qué surgió el frente? Para no irnos muy lejos. Sí. Y pues grandes luchas sociales, no hay otra, ¿verdad? Que cambiaron el escenario y una crisis sin precedente y la derecha dando garrote abierto, ¿verdad? Porque esa es la verdad, con Pacheco militarizaron obreros, mataron estudiantes, torturaron gente, bueno, la lucha armada, todo lo que quiera, ¿verdad? Porque a veces, acá se discutió mucho sobre las vías, todo, pero el problema el problema es el programa, ¿verdad? Porque vos te podés unir, pero ¿qué programa tenés? ¿Seguir pagando la deuda? ¿Para qué va a tener? Nosotros unidad, sí, ¿no? ¿Para seguir privatizando? Estamos en la unidad popular, estamos todos de acuerdo ahí. El tema de la tierra, ¿verdad? Esta semana le dimos 40.000 hectáreas, 41.000 hectáreas a los japoneses, una empresa japonesa. Entonces, eso era un... Los latifundios de antes quedan chiquitos, ¿no? Sí, ya es todo macro, es tan grande. Es como cuando hacían el chiste, ¿te acordás? No, lo que pasa es que... Es como para hacer pasar desapercibido un elefante por 18, ¿viste? Le pones lente negro y, ¿viste? Pero 40.000 hectáreas, los japoneses, ¿pero qué? ¿Para plantar crisantemo? No es, ¿verdad? Es para plantar eucalipto, yo qué sé qué van a hacer ahí. Es para especular, porque el problema que hay acá también es que para abajo no se sabe muchas veces lo que hay. O se sabe... lo saben otros, pero no lo sabemos nosotros, claro. ¿Verdad? Entonces, el tema de la soberanía en Uruguay pasa a primer plano para nosotros, ¿no? Uh-huh. Porque si mirás la tierra con eso, pero si mirás el mar, no hay ninguna explicación en este país para que no se pesque en serio y no haya una industria, ya no digo una gran industria como otros países, pesquera, ¿viste? Ahora, Fernando, en rumbo al golpe, incluso parte de la izquierda, fue todo un debate eso, se decía que había dentro de los militares que había coincidencia en alguna visión desde un presunto nacionalismo en alguno de estos temas, sí, que vos planteabas. Pero a la vuelta tenemos que hacer el flash informativo de las 11, la pausa, no. Entramos en ese tema también, a ver si los militares compartían ciertas visiones de la izquierda y con eso, eso les facilitó la concreción del golpe. Ya volvemos. Bueno, seguimos con Fernando Vázquez aquí en el estudio de la radio. Vamos con dos mensajes que han llegado en este momento. El doctor Chifret dice, buen día, escuchando al señor Vázquez, me está aclarando muchas lagunas que tenía hace 40 años, dice Chifret. Y Miguel del Charrúa dice, buenos días a todos, el pacto del Club Naval quedará eternamente, dice en este mensaje. Fernando, antes de ir a abordar eso de que algunos aspectos que la izquierda, o por lo menos que se conocía como postulados básicos de la izquierda allá en los 70 y antes, te vamos a invitar a escuchar un poquito de un material que nos hizo llegar el periodista brasileño Marco Antonio Villalobos. Esto lo escuchamos en enero de este año, cuando recién terminaba el año donde se cumplieron 50 años del golpe, que él estuvo años atrás y pudo hablar, por ejemplo, con un protagonista de todo esto, que fue Juan María Bordaberry, ¿no? Presidente en el momento del golpe. Escuchar un poco el testimonio, uno de los tramos de lo que conversó con Marco Antonio, y después seguimos conversando contigo para escuchar este testimonio directo. Me decían, esto se dijo en los comunicados 4-7 y esto no se hizo, Yo le demostré que se había hecho todo. En realidad, porque excepto esas cosas disparatadas como socializar los medios de producción, ese tipo de cosas, pero lo demás se había hecho de todo. Sanear el servicio exterior, sacar a los embajadores y diplomáticos malos, esto, había muchos además degenerados, gente que. Eso se hizo todo. Los problemas agropecuarios a mí no me podían enseñar nada. Yo venía de ser ministro de Agricultura, toda mi vida me he pasado en el campo y en las instituciones gremiales rurales. Yo les enseñaba a ellos y ellos aceptaban lo que yo les decía. Entonces, así que todas esas cosas de aumentar la producción, entonces las veníamos haciendo ya y lo seguimos haciendo. Están ahí. Yo les mostré que se estaba cumpliendo todo, menos los disparatarios que se. No había nadie que dijera, lo hicimos esto y lo vamos a cumplir. No, lo hicieron para poder mostrarlo en el momento. Presidente, solo para acabar con este periodo del 73 de febrero, después gustaría avanzar un poco. Claro que no es fácil hablar sobre hipótesis, pero cuando usted habló de la cuestión de la Armada, que la Armada le abandonó, ¿qué piensa usted que podría haber ocurrido si la Armada no tuviera le abandonado? ¿Cómo sería? ¿Qué sería diferente de lo que, de que fue? Entonces, si tuviera apoyo de la Armada, si usted, quedase en Ciudad Vieja, claro, una hipótesis solo. Sí. No, ¿Habría combate, usted piensa, entre los militares? ¿Había posibilidad? Usted sabe que las diferencias entre los militares son como un partido de ajedrez, ¿no? Uno dice, yo pongo este cañoncito acá, y el otro le dice, sí, pero yo te pongo este otro acá. Ah, pero yo te contesto poniéndote este otro acá, y yo te contesto. Entonces al final uno dice, no, pierdo. No hacemos el partido. Para mí es así. Y amagaron ahí, los barcos de la Armada andaban por la bahía con los cañones, eran destructores, ¿no? Apuntando a un cuartel que hay en el cerro y como que iban a tirar, ¿no? Pero el general Christie en ese cuartel tenía los cañones y todo el mundo, la Armada también sabía que el general Christie tiraba. El general Christie no era, no era hombre de decir voy a tirar y no tirar, tiraba. Pues estaba en el xadrez ese, sí, del fútbol. Sí. Así que yo creo que la Armada nunca lo hubiera enfrentado porque tenía menos poder. No contaba con la fuerza aérea, que hoy en día es decisiva. Y tampoco tenía unidad interna, como lo demostró, ¿no? La Armada nunca hubiera podido. Ni aún conmigo. La Armada me propuso, eso tal vez no tenga usted ese dato, la Armada me propuso, y yo tengo el telegrama también, de la Armada, o la propuesta escrita, de sacarme de Montevideo y llevarme un barco en alta mar, para que siguiera estando el presidente como un símbolo. Así. Alto mar. Bueno, esto apenas un apunte, podríamos, no nos da el tiempo, repasar más tramos de esa entrevista que fue. Habló varias horas con él, Fernando. Repetimos la entrevista de Marco Antonio Villalobos para una investigación que él hizo con Juan María Bordaberry acá. Empezaba recordando lo que le decía a los militares, como que él había cumplido con reivindicaciones de los famosos comunicados, aquellos 4 y 7 de febrero, ¿no? Y después hablando de la interna militar, ahí los enfrentamientos con la Armada, que tuvo por lo menos un sector antigolpista, ¿no? Pero esto de los comunicados 4 y 7, porque mucho de lo del golpe de junio se fue definiendo antes en febrero, ¿no? Siempre se dice. Sí, sí, es la la negociación que existió entre militares y la política nacional, ¿no? Claro. Institucional, y buscando atemperar el golpe, digamos, ¿no? Y que tuviese ciertos acuerdos. ¿Esto es lo de Boisolanza? ¿El pacto de Boisolanza sería esto? Y lo del Boiso era parte de todo ese proceso. Yo no me acuerdo bien la cosa, pero fue por ahí también, sí. O sea, hubo una negociación intensa, ¿no? El tema de las negociaciones que existieron en ese momento. En primer lugar, yo quiero decir una cosa. El 26, antes de que una dirección lo disolviera, en el 73, por ahí, poco antes, estuvo en contra. Hay documento de los 4 y 7. Se puede decir que es casi el único sector, ¿verdad?, de la izquierda en ese momento que lo condena, ¿no? Porque precisamente se lo veía como parte de un proceso que era para neutralizar fuerzas, ¿no? Claro. Que es uno de los problemas que a veces tienen las negociaciones, ¿no? Porque si vos apostás, no quiere decir que no haya que negociar, porque eso es imposible. En algún momento, en las grandes guerras, antes, durante, se negocia. Pero es que no se paran, ¿verdad? Y el lío es que si vos negociás, como le pasó en el caso al MLN, estando preso, pero está clavado que va a la paliza. ¿Viste? Si estás preso, ¿qué vas a negociar? ¿No? Tu vida puede negociar, pero eso no es una negociación, es otro lío ese. Entonces, yo creo que acá, y fue algo que a la derecha le dio ciertos resultados. O sea, logró generar una expectativa como que había intenciones positivas en los militares. Empieza todo aquello, seguro que hay nacionalista, que hay no sé qué, peruanista. ¿Pero qué peruanista? Si estaban matando a todo el mundo. Acá no se tocó la tierra, no se tocó. Al contrario, a la universidad se le dio con todo, a la fábrica lo mismo. No pararon la represión sobre los partidos políticos. Entonces, es más, los persiguieron fuera de frontera a sus dirigentes. Sí les interesaba, parece, ir atrás de algunos casos de corrupción, de políticos, sí, ese tipo de cosas, pero que contribuyen a desprestigiar a los políticos. Claro, pero ese es otro tema. Claro. ¿Verdad? Inclusive a veces la negociación es un elemento que aparece como un elemento de confusión. Porque después aparece otro tema, un poco más adelante, que es el caso Trabal, que fue una operación de las Fuerzas Armadas, porque era un jefe de inteligencia que aparentemente había colaborado, que estaba contra la dictadura, y se la dieron, no sé, por en Francia. En Francia, lo mandaron para Francia. Claro. Y arriba de eso le echaron las culpas al MLE. Entonces, todo ese proceso hay que tener ojo, porque y si vos mirás otros procesos o otras cuestiones que han pasado en la región, que hay bastantes, hay que ver cómo termina, ¿no? Y vos ves las grandes conflictos o conflagraciones, sin irnos a la guerra mundial, pero yo qué sé, el caso de Vietnam, el caso de ahora de Medio Oriente, negociación ha habido siempre, pero la lucha no se ha detenido. Se ha detenido cuando la negociación es parte de un arma de guerra, ¿verdad? Claro. Como lo puedo decir, como fue en Colombia, exterminaron a la FARC y exterminaron antes a otro. Pero digo, no me quiero meter en otros líos, pero en otros temas. Pero digo, acá, en Uruguay, ahora, ¿cuál es el tema, verdad? Que para alguna gente, y para lo que es el progresismo hoy, ¿verdad? La negociación es parte de, parece que sustituye a la lucha. Entonces, cuando vos llegás a ese punto, decís, ¿dónde está el salario de los trabajadores? ¿Dónde está el problema de los jubilados? ¿Dónde está el problema de la educación? La propiedad de la tierra. Y podés seguir, la salud, la tierra, la propiedad en general. O sea, no tiene fin, porque se abandona una lucha y se sustituye por otra. Eso sí que es casi es un movimiento estratégico en términos ajedrecísticos, ¿verdad? Es un jaque mate, ¿verdad? Claro. Ahora, y cuando, porque yo he escuchado, compañeros, no. Lo único que hablan, gente formada, que están, lo único que hablan es del elemento de negociación. Ahora, cuando vos ponés, yo qué sé, ponele este tema ahora último, para no irnos muy lejos, ¿verdad? El de Punta Ballena, que es una cosa que no tiene, no sabe por dónde agarrarlo. El desastre que están haciendo ahí, Antía, los blancos, los colorados. Alguno es, ¿viste? Y no sé si hay sectores del progresismo del frente también metidos ahí, porque, o sea, es el gran capital, ¿no? Porque para armar eso tenés que reventar Punta Ballena, no tenés vuelta. No es que van a hacer un túnel de así por arriba del lomo de la ballena y van a pasar para el otro lado. No. Hay que hacer cimiento, hay que hacer coso, cambiar todo, correr a los bichos. Nada, no queda nada. Entonces, es el Uruguay natural. Y si le habla de jubilado, no, hay que negociar, porque si no se cae todo, pero si ya se cayó, se le dieron todo a la AFA, 1.200, ahora son 1.500, resulta millones de dólares por año. Pero así no hay quien aguante. Es como que vos ganés, no sé, 30, 40 mil pesos por mes y te sacan por el otro lado, te sacan 35 y te queda, vos tenés que arreglar con 5. Entonces, claro, no funciona el bolsillo de ellos o las ganancias de ellos, ¿verdad? Y toda la lo que han montado alrededor de todo ese problema. Entonces, por eso yo creo que la izquierda tiene que prepararse para dar otra pelea, ¿verdad? Contra estas falsedades, contra estos cambios de nombre, ¿verdad? Porque te cambian todos los nombres, cuando querés acordar no sabes ni de qué estás discutiendo. Entonces, traer las cosas a tierra, ¿verdad? Y en los temas políticos, digo, esto también son cosas que ha traído una nueva correlación de fuerza emanada de aquellos tiempos, ¿verdad? Porque si vos mirás del 73 para adelante en nuestro país, en muchas cosas se ha ido para atrás. Cuando salimos de la dictadura, acá vos sí decías que era continuismo lo que había económico y político, te rezongaba. Lo único que faltaba es que sacaran una changleta como hacían antes y te dieran. ¿viste? Los popes del progresismo y de la derecha, ni hablar. O sea, que se marcaba que la política, por ejemplo, no, económica, se decía que del entonces gobierno de Sanguinetti, Beck Villegas, en fin, seguía la política de la dictadura. Vos decías, nosotros tenemos una caracterización, eso fue continuismo. Creo que alguno lo dijo 40 años después, ¿viste? Pero 40 años después, ¿cuántos ónibus pasaron? La deuda se quintuplicó. Porque fíjate que cuando salimos de la dictadura estábamos en 4.500, 5.000 millones de dólares, ya se había quintuplicado. Claro. Pero ¿y ahora en cuánto estamos? Sí. Ya ni se sabe. El 60 y pico, más o menos. Sí, el 70 por 60 y largo por ciento del PBI. ¿No? Entonces, y la quintuplicaron entre todos, ¿verdad? Porque uno gasta al menos, el otro te mete en la inflación, el otro gasta más, el otro gasta una clase, el otro reparte unas migajas más para el mercado. Pero fábrica, industria agropecuaria, en serio estoy hablando. Claro. No que me vengan con mega, todo es mega ahora. Sí, sí. Mega japonés, mega tambo, mega sí, los holandeses, mega papelera. Y mega hambre también, ¿viste? Porque cuando te querés acordar, ¿qué pasa con los gurises? No les interesa, no les interesa. Porque tienen la visión aquella de los grandes ricos, de que los demás hagan las actividades superfluas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, para eso precisa o esclavo o amas de casa, así, ¿viste? Con cofia y delantal, y si son negra mejor, ¿viste? ¿Viste? Bien del medio. Servicio doméstico. Entonces, esa es la concesión de cierto sector de las capas dominantes que hace política y manda en este país. ¿No? Entonces, cuando negociaban las Fuerzas Armadas decían que eran nacionalistas. ¿Y dónde están? No sé dónde están. Había algunos presos, otros que pegaban la clandestinidad, pero el mando no cambió nunca. ¿No? ¿La burguesía dónde cambió? Peor, se acomodó a las nuevas circunstancias. ¿Qué autocrítica hubo? Seguro, ¿no? Porque te piden, ¿no? Ustedes están con la dictadura del proletariado, ustedes están con el centralismo democrático, ustedes están con el Partido Único. Y sí, si lo dejaba el viejo Artigas, por algo terminó en el Paraguay. No sé qué decir. El Partido Único no sé porque no había en esa época, pero no había ni partido. Andaban a caballo y dale que es tarde, ¿viste? Pero digo estas cosas porque hay que analizarlas concretamente, ¿no? Porque si no, no, ¿viste? También puede decir, mira Europa, agarran los reyes y los ponen. ¿Dónde sacaron un rey? Han puesto más ahora. Voltearon el muro de Berlín y hacen más muro. Unificaron a Alemania, se la dan por todos lados porque le quieren hacer también pagar algunos efectos de la crisis y en esa puja sobre todo con Francia y Inglaterra, pero porque es la economía más pujante, pero no, tan pujante no joda. Hay puja entre los grandes. Entonces, y por eso, ¿cuál es la salida siempre que ofrece el capitalismo mundial? Es la guerra. No se quieren convencer, pero es la guerra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que están? Y la guerra llevada a extremos. Porque si vos te pones a mirar lo que está pasando hoy ahí en Medio Oriente, en Gaza, es genocidio, ¿no? Lo que le hicieron a ellos lo están haciendo ahora. Esta clase dominante del sionismo, porque es así. Entonces, cuando hablamos del... Ya está medio lejos también, porque ya, viste, ya me doy cuenta que ya... que hace muchísimo tiempo. Yo era joven cuando caímos presos, cuando estábamos en el 73, y estamos a 50 años y pico. Entonces... hay cosas que las vamos a seguir repitiendo y todavía se han escrito libros en la universidad, en todos lados, cada uno hace su interpretación, está bien, yo creo que hay que hacerla, pero hay cosas que hay que ponerlas arriba de la mesa también, ¿verdad? ¿Qué pasó con las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasó con el esquema económico de esa época? A veces se busca una línea de legal y de cómo es el tema de cómo se dice de los interrogatorios, cosas que hay que hacerla, ¿verdad? Ahora miren todos los que torturaron también. No solo a los torturados, a los, ¿no? Miren a todos todos los muertos porque murieron. ¿Cuánto marcó todo eso en la vida social? El futuro del país después, ¿no? Entonces, no estamos exentos de lo que ha pasado, ni mucho menos. Lo cierto es, creo que los compañeros ya lo dijeron, ¿no? En el reportaje anterior de los compañeros de la UPFT, pero digo, fue uno de los movimientos mayores de los trabajadores en el país, que enfrentó durante mucho tiempo. Fue heroico, fue grandioso, pero también hay que decirlo, no, o sea, selló, le dio un sesgo a toda la oposición que vino después, ¿verdad? Tenían que apoyarse, pero también las clases dominantes no se movieron. Es duro lo que están, pero es así. Si estamos encontrando huesos de compañeros cada 5 o 6 meses, con suerte alguno, porque no le dan los datos todavía. Esa es la verdad. Y esto es responsable de los altos mandos. Van a decir que saben todo en este país, fuera del país. Entonces no van a saber dónde están los muertos. Y recordar también, tenemos que cerrar, Fernando, lo que siempre nos recordaba el general Licandro, ¿no? Que hablamos de una dictadura cívico-militar, ¿no? También. Porque por supuesto los militares tienen un protagonismo, pero... Es de clase, seguro. Sí, a veces se pretende simplificar eso, ¿viste? Pero no es... y por eso también que fue más poderosa. Los apoyos políticos que tuvo en los partidos, la dictadura, y que los buscó también, los buscó. Capaz que rústicamente, pero los buscó. Entonces, yo creo que es un gran elemento, ¿no? Esto de tenerlo en cuenta en un momento que, bueno, estamos con estas elecciones externas, que es otro de los grandes elementos del desarrollo del país, político del país, en condiciones electorales, ¿no? Luego la última reforma constitucional, que impuso las internas, el balotaje, la separación de las elecciones del departamento. Entonces, todo eso es un... en algunas cosas capaz que me podés decir democratizó, pero en otras... Es un entrevero que ya no se sabe ni si entra un coso público, ¿viste? Como dice Eduardo, como dicen los compañeros, entra con la lista en la mano que va a votar, porque no sabe, es como entrar a un supermercado, ¿viste? Vas a comprar una cosa y podés comprar cualquier cosa al final, si tenés algún peso más, si no, no compras nada. ¿Cuánto tenés de los elementos que realmente tenés que tener para elegir conscientemente, ¿no? Fernando, gracias por este rato. Seguimos conversando. Lo que pasa, y voy a terminar con una cosa que lo hablábamos con los jóvenes el otro día. Acá hay un concepto que se ha vendido, que es la elegibilidad. Se ha transformado en mercancía. A vos te dicen, elegí para ser libre. Bueno, pero tenés que entrar al mercado. La dejo por ahí por ahora. Gracias, Fernando Vázquez. Hasta la próxima.